¿Qué son los megaproyectos? Megaproyectos son proyectos que pueden existir cruzando varios departamentos, incluso varios países. Típicamente están por sumas encima de $1,000,000,000, incorporan multinacionales y pueden ser de infraestructura o pueden ser proyectos productivos. Así que eso es lo más típico, es que son proyectos al estilo de carreteras, puertos, grandes cultivos de diferentes productos, proyectos de minería, proyectos de refinería, y muchas veces involucran la asistencia del gobierno para que se financien, para que se planeen. Hablando en general, yo diría que hay megaproyectos que tienen muy positivos resultados. Por ejemplo, el túnel en la línea es un proyecto que todo el mundo habla de que va a aumentar el comercio, y pues sí, es muy costoso, pero se supone sobre un periodo de 10 años se recupera esas inversiones. Entonces, al contrario, hay otros proyectos que están en zonas, en los casos más extremos han habido megaproyectos que cruzan zonas de resguardos indígenas y afectan territorios de afros y poblaciones que no quieren que estén los proyectos. Y eso es donde se genera un conflicto social. ¿Qué hace la OCHA en cuanto al sistema de los implementos? Lo que puedo decir es que recibimos mucha información sobre el tema y lo compilamos y lo remitimos. Nosotros no somos la fuente ni el supervisor del tema. Es decir, hay muchas agencias, muchas ONG que están trabajando, analizando el tema. Una de las mejores fuentes para que conozcan es el Programa de Paz y Desarrollo del Magdalena Medio. Yo le recomiendo mucho porque ellos sí hacen un análisis muy intenso del tema. Y lo conozco también porque yo conozco los mapas, la gente que trabaja en los mapas de allá. Y ellos sí cruzan, hacen estudios serios sobre el tema.